Yeah. Real daddy motherfucking C. Ghetto Land Studio. Boom. Boom. Abracadabra, soy tomador de la palabra. El perro que muerde no es perro que ladra. Rapero que taladra, versos semi-instrumentales. El que escupe, vomita rimas y hace cagadales. El que pone a caminar al grafito por los desiertos áridos, papel y el infinito. El que pone la pausa, puntos suspensivos. El dueño de los mejores calificativos. Empezando por el rey, la mera verga, el mejor. El único hijo de puta que no tiene pudor. El que suda, tinta, aprieta el gatillo. Rapero con honores, con diploma de caudillo. Con una maestría entre prosa y verso. Levitando con mirra por todo el universo. El dueño de la verdad por orden y ley. El que mira por el invento de Galileo. Soy el tipo que se jacta, redacta esta acta que impacta y no pacta. El tipo que se queja detrás de una reja entre ceja y ceja y no se deja nada. Hombre que sufre en frenesí por ser un buen MC y no un maniquí. Yeah. Sweet, the only one G and the place to be for all the wannabes. Yeah. Lo dije dos idiomas por si no me captaste. Que soy la mera verga y conmigo la cagaste. Horus, por favor, hacedme una pausa. Tengo que decir que soy rapero con causa. Un escritor empedernido, merodeando el terreno. Una violenta cobra escupiendo su veneno. Un tsunami sin piedad levantando todo a su paso. Un fusil de asalto más tres o cuatro escopetazos. La vida puesta en un papel con matices del corazón. Un rimador afrodisíaco con rimas exquisitas de exportación. Así que suena esta pista que ya tengo un paso. Le quiero sacar a las rimas un orgasmo. Y antes de finalizar con este experimento, si no te gustó, no te voy a decir lo siento. Porque yo no complazco fucking peticiones. Esa es la esencia que tienen mis canciones. Y que no me hagan pedidos, que no llevo remesa. Solo soy poeta con el rap en la cabeza. Real Daddy motherfucking C, acribillando el micrófono de Ghetto Land Studio. Yeah, esta poesía fue hecha para que el rap catracho tenga su espacio en el mapa mundi. Hecho en Honduras, y como se diría en mi pueblo, Made in Honduras. Motherfucker, Honduras representing. Fucka, fucka, fucka. And if you don't like that shit, fuck y'all, nigga.